día lunes 29, junto a 23, 24 trabajadores más, nos presentamos a trabajar normalmente. Nos rebota el molinete, o sea, sin mediar palabra, nos avisan que estamos despedidos. Espontáneamente de los trabajadores en busca de una respuesta, decidimos quedarnos manifestándonos en la puerta de la empresa donde permanecimos hasta el día miércoles de la semana pasada. En esos 10 días tuvimos varios intentos de criminalizarnos, nos han acusado de tenencia de arma de fuego, de usurpación por turbación, de privación ilegítima de la libertad, es decir, nos han acusado de un montón de cosas. Nosotros siempre nos hemos manifestado pacíficamente, como lo estamos haciendo también ahora, que estamos cortando estamos haciendo un corte total e intermitente de la del acceso de la autopista Rosario-Santa Fe, para pedirle al gobierno de Santa Fe que tome cartas sobre el asunto, que hoy tenemos una nueva audiencia del Ministerio de Trabajo a las 10 de la mañana, donde ellos tienen la posibilidad de terminar con este conflicto, dictando la conciliación obligatoria, y queremos que todos los trabajadores vuelvan a su puesto de trabajo. Claro, lo que vivimos la semana pasada fue realmente lamentable. Contanos un poco esto que salía en los medios, digo, el miércoles pasado, la UOM, digamos, una patota de la UOM se aparece en el conflicto. ¿Cuál es el rol que juega este sindicato? Mirá, la verdad que hasta el momento es lamentable el rol que está jugando. El día miércoles de la semana pasada se llevó a cabo a través de la patota del sindicato lo que la fiscal Jaurigot, no sé si vieron el video, el audio que se filtró, Jaurigot, de cómo es la mejor manera de reprimirnos. Eso fue llevado hasta una audiencia en la fiscalía, donde por suerte el juez Posma dice muy claramente que nuestro conflicto es un conflicto de origen laboral y que estamos en nuestro total derecho de reclamar por el derecho al trabajo. Como no lo pudieron hacer con la policía, en menos de 24 horas nos mandan a la patota del sindicato a pegarnos en la puerta de la fábrica, lo que nos parece lamentable. Pero bueno, nosotros hemos levantado el acampe por seguridad, porque no podemos exponer a los compañeros, a los familiares que nos vienen apoyando, a las agrupaciones de derechos humanos y sindicatos que lo vienen haciendo, exponernos a situaciones de violencia. Nosotros queremos que eso se termine. De hecho, lo único que queremos es volver a trabajar. Lucas, una consulta. Mariano te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. En el día de hoy, bueno, tienen una nueva audiencia, decías vos, y ¿cuáles son las expectativas en función de las audiencias anteriores y de lo que han podido estar conversando? ¿Qué expectativas tienen al respecto? Mirá, nosotros tenemos buenas expectativas, nosotros vamos esperando que se dicte la conciliación obligatoria. En primera parte, esperamos que se presente no se presentó. Nosotros queremos que se dicte la conciliación obligatoria y volver a trabajar, que es lo único que queremos. Y Lucas, una consulta. ¿La empresa qué dijo respecto a por qué se habían producido los despidos? ¿Qué estaban planteando? ¿Lo plantean como algo específico de la planta ahí en donde trabajan ustedes o más general del grupo? Mirá, la empresa dice que hay una caída de ventas, que puede ser real. Es real, de hecho, la línea blanca es uno de los sectores más golpeados por la apertura de importaciones, pero nosotros sabemos muy bien que la solución a todo eso no es dejar a 25, 30, 40 familias en la calle, en absoluto. Es decir, en la primera audiencia en la fiscalía, el director de planta puso algunos números sobre la mesa, donde dejó en claro que por día la empresa factura alrededor de entre 10 y 12 millones de pesos, es decir, nosotros cobramos 10, 11 lucas por quincena. No, la solución a una caída de venta no es reducir el personal y dejar familias en la calle en absoluto. Por eso es que nosotros nos seguimos manifestando con la única intención de recuperar nuestro puesto de trabajo, que es en la mayoría de los casos, y te diría que en todos los casos, es la única fuente de ingreso para nuestras familias. Y no queremos que nos empujen a la miseria. Hoy están haciendo, entonces vos contabas, un corte en la autopista Rosario-Santa Fe. ¿A qué hora tienen la audiencia y quiénes van a participar de esa audiencia? A las 10 de la mañana tenemos la audiencia, el corte lo vamos a mantener hasta que la audiencia termine, supongo. Y nada, esperamos que se presente la empresa.